Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. If you believe it, let's sing it all in one voice. And all my so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Somebody say yes, somebody say amen. Let's sing it all. I love your voice. I love your voice. You've led me through the fire. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. Known you as a father, known you as a father. Known you as a come on, sing. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. You have been. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good, yeah. In every breath that I am able, I will see all the goodness. Hallelujah. Come on, sing with me in one voice. All my life you have been faithful. Even when we don't deserve it. So good. With every breath that I'm able, every breath that I am able, see that God, I will sing of the goodness of God. Oh. Somebody lift up your hands. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a este capítulo 6 de Entre Notas y Palabras. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, la bondad de Dios, interpretada en este caso por Josué Ávila. Y en las palabras, hoy tenemos una invitada muy especial, ¿eh? Porque es una persona de letras. Por ahora vamos a decir hasta ahí. Entre Notas y Palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Así es, las letras, las notas y las palabras. Y seguimos explorando el poder transformador de las palabras y cómo su impacto se extiende. No solo a nuestras vidas, sino además a las de quienes nos rodean. Eso ya no es un misterio, es una contundente realidad. Las escrituras nos instruyen sobre el uso sabio y amoroso de las palabras. La Biblia, como la palabra viva, trasciende la categoría de un simple libro. Es la voz de Dios que nos transforma y nos guía. Por lo tanto, una buena comunicación de esta verdad revelada es crucial para edificar a otros. Es una gran responsabilidad, especialmente para aquellos que tienen la tarea de comunicar la verdad y que deben hacerlo con gracia y amor. Por eso nos preguntamos, ¿cómo nos conectan nuestras palabras con Dios y nuestro prójimo? Hoy reflexionamos sobre las palabras que pensamos, las que decimos e incluso las que cantamos. Sí, las que cantamos. Porque las letras de las canciones que entonamos nos influencian y también revelan dónde depositamos verdaderamente nuestra confianza. Si ocupás una posición de liderazgo, tu responsabilidad ante los demás es aún mayor. Porque tus palabras reflejarán tus pensamientos y todo esto define quiénes somos, porque como dice la escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestras palabras sean portadoras de amor, verdad y esperanza en este mundo tan sediento de ejemplos y de significado. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas. En Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Muy bien, así que en esta noche queremos invitarlos a que busquen esa palabra que define la manera de pensar. ¿Cuál es la palabra que define tu manera de pensar? Y también, hablando de notas, ¿hay alguna canción que refleje lo que pensás, que refleje lo que sentís? Bueno, en esta noche nos acompañan Sonia y Luana, así que, ¿cómo están, chicas? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches a todos. Les deseo que presten atención a este hermoso programa y que les sea de agrado. Bueno, Sonia, ¿nos querés compartir los teléfonos? Así, aquellos que tengan la palabra que los define en su manera de pensar o la canción que refleja cómo piensan, cómo sienten, bueno, nos pueden mandar un audio, un texto. Nos puede mandar un audio al 11-64-00-70-47 o un mensaje a La Puerta Sur, 11-53-29-49-49. Y como cada miércoles decimos, desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Queremos saludar a nuestros amigos de la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y su equipo que levantan este programa de Vox FM para la ciudad de Berazategui y más allá. Y tenemos un anuncio muy especial para este tiempo que viene en marzo. Tenemos un anuncio que tiene que ver con el abuso, cómo seguir después del abuso. Vamos a tener una actividad muy especial en La Puerta Sur el sábado 16 de marzo a las 11 horas y vamos a tener un conferencista que viene desde Brasil. Él es argentino, pero tiene un ministerio muy importante, incluso a nivel secular, allí en Pernambuco, en Brasil, Cristian Milatich, y va a estar en La Puerta Sur. La Iglesia de La Puerta Sur presenta Recuperando lo Perdido. ¿Cómo seguir después del abuso? El conferencista Cristian Milatich nos comparte su testimonio de sanidad y restauración de esta difícil situación de vida. Los esperamos el sábado 16 de marzo a las 19 horas en Avenida Florencio Varela, 3001, Espeleta, Quilmes Oeste, a una cuadra de Avenida Calchaquí. Entrada libre y gratuita. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. Justamente que tiene que ver con la palabra y los cantantes, que son varios en este caso, que interpretan este tema que se llama Danzando, justamente se refieren a lo que la palabra dice, tu palabra dice. Así que vamos a escucharlo. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Con Cristo camino y estoy Y hoy nos acompaña Laura Noemí Lencina. Ella es argentina de profesión, profesora de prácticas del lenguaje y literatura. Trabajó en el Colegio Jesús de Nazaret, en el Instituto Ríos de Vida. Bueno, hubo ahí un paréntesis que después seguramente ella nos va a contar, vamos a compartir, a razón de una enfermedad que ella padeció. Actualmente trabaja, ejerce en un instituto, dando clases particulares y preparando alumnos que ingresan una escuela muy, muy conocida acá en Quilmes. En el barrio decíamos la IMPA, ¿no? La escuela secundaria con orientación aeronáutica. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Muy feliz de estar acá, de compartir con ustedes estos momentos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por tomarte este tiempo. Sabemos que tu tarea es agotadora, ¿no? Porque las clases muchas veces nos agotan mentalmente y también físicamente, ¿no? El esfuerzo, así que te agradecemos. Y sabemos que la audiencia va a estar enriquecida, ¿eh?, por este tiempo de intercambio de ideas y preguntas y respuestas. Así que la primera que te queremos hacer es, ¿cómo fue ese llamado, ¿no?, a la vocación de la enseñanza? Y más precisamente en lo que es tu materia, ¿no?, la materia uh-huh. literaria, de lengua. Bueno, me llamó mucho la atención prácticas del lenguaje, ¿no? Ah, uno sí. Generalmente habla, dice, bueno, literatura, lengua, sí. Y realmente el tema de la práctica del lenguaje tiene mucho que ver con lo que hoy nos convoca, ¿no? Hace unos años la ley de educación cambió la currícula, le cambió el nombre, en vez de llamarse lengua, ahora se llama prácticas del lenguaje, pero ya hace varios años de esto. Qué bien, está bien. Entonces, evidentemente, estoy desactualizado, ¿no? Estoy un poquito oxidado con es que ese cambian tema. Siempre, los nombres van cambiando siempre, la esencia es la misma, pero bueno. Claro, es verdad, es verdad. Seguramente nos están escuchando muchas personas, entre ellos jóvenes, que estén sintiendo ese desafío, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestra familia de la fe compartimos con adolescentes y jóvenes que están pensando en su carrera, en su vocación, en lo que quieren hacer, ¿no? Y bueno, siempre a nuestros entrevistados, una de las preguntas que les hacemos dentro de su profesión, dentro de su métier, dentro de lo que hacen, ¿qué le aconsejarían, ¿no?, a alguien que está sintiendo el desafío de meterse en la enseñanza, ¿no?, de avanzar en esa búsqueda de todo lo que tiene que ver con la lengua, con la literatura y con todo ese tema, ¿no?, tan, tan vasto, especialmente en nuestra lengua, ¿no?, que es tan, uh-huh. tan rica? Bueno, ¿qué le aconsejaría? Que tienen que tomarse un tiempo, porque esto lleva mucho, mucho sacrificio en cuanto a dedicación de tiempo, el estudio de la carrera. Son muchas horas de estar leyendo, pues hay literaturas en el profesorado que yo hice y en todos es así. Estudias literaturas de todo el mundo, de todas partes del mundo, muchos autores. Entonces yo recuerdo mis años de estudiante, de juventud, estar sentada en invierno dentro de mi casa, me encerraba en la habitación y leía. En veranito o en primavera más que nada, sentada en el patio, al sol, leyendo. Lleva tiempo, pero es una carrera para el que le gusta, para el que le llama la atención encontrar esos mensajes hermosos que hay dentro de los libros. Para esas personas que realmente tienen esa vocación, es una carrera hermosa, hermosa. Qué bueno. Y vos, discúlpame que te interrumpo, sí, sí. Me habías preguntado anteriormente qué me llevó a mí a estudiar uh-huh. esto. Y te lo cuento rapidísimo, porque le puede servir también a las personas, a las mamás, también uh-huh. a los padres que están en casa con niños chiquitos. Yo fui muy incentivada desde muy chiquitita por mi papá. Mi papá me contaba historias. nosotros, bueno, somos de una familia cristiana, entonces mi papá me contaba historias bíblicas. Esas historias que son más que nada atractivas, con personajes que son como héroes para los niños, ¿no? Así que bueno, mi papá me incentivó muchísimo desde niña con historias. Entonces después, cuando fui un poquitito más grande, mi mamá me prestaba una Biblia que tenía con imágenes, una Biblia, la famosa y antigua Biblia a cuadros. Mi mamá me prestaba eso y yo empecé a leer y me fascinaba encontrar tantos mundos maravillosos para mí, quizás en ese momento como niña de 5 o 6 años. Me parecía un mundo maravilloso lo que estaba viendo y leyendo. Y bueno, y de ahí fue que empecé a darme cuenta que dentro de un libro, dentro del formato libro, podés abrirlo y encontrar cosas que en la vida real no las vas a encontrar. Y así fui leyendo toda mi vida, desde mi niñez. Y la vocación docente, bueno, creo que desde que tengo uso de razón, yo le había pedido una vez a los Reyes Magos un pizarrón y tizas. Tendría 5 años. Y los Reyes, obviamente, cumplieron mi deseo, me trajeron el pizarrón y las tizas. Así que, bueno, yo sentaba en el patio de mi casa a todas mis muñecas, les ponía una hojita, un papel, y yo era la maestra, obviamente, y les enseñaba. Así también fue que, nació mi hermanita, y la sentaba yo también junto con las muñecas, y le enseñé a mi hermana con 4 años a leer y escribir, a sumar y restar. Así que, bueno, ahí viene mi vocación, creo que Dios me dio esa vocación desde que nací bueno, con eso. Tu mamá muy inteligente, ¿no? Y tu papá, porque fue un doble propósito, ¿no? Por un lado eso de prestarte la Biblia, No solamente pudiste leer y pudiste encontrar historias, sino que también pudiste recibir alguna instrucción que viene de más allá de los papás y las mamás, ¿no? Así es. Por un lado. Y por otro lado, recordábamos una entrevista que tuvimos hace unos programas atrás con un periodista y justamente le preguntábamos el tema de la lectura, ¿no? Está emparentado el tema del estudio del periodismo en cuanto a lo que es leer bastante, ¿no? Con la lengua y con la literatura, y de hecho es parte, ¿no? De la carrera. Y le preguntábamos qué pasa con las personas que no leen, ¿no? Y hoy en día, ¿qué está pasando con las clases, con las aulas, con los chicos, con las familias, en las casas? Uy. Con toda la tecnología, ¿no es cierto? Que ahora por ahí vale más el uso de un jueguito que leer una buena historia. No sé, yo me acuerdo de Robinson Crusoe, pero porque mi papá no era creyente, entonces esos eran los libros que se leían en casa, pero me incentivaba la lectura. Claro. Pero me imagino, nuestros hijos leyeron la historia de David y Goliat, o la historia de Noé, o la de Jonás. Claro. ¿No? Pero bueno, los chicos de hoy, ¿con los libros cómo están? ¿Cómo los ves vos? Con los chicos está difícil el tema de que se animen a leer. También tiene que ver mucho con, bueno, con esto que yo decía, de si en casa fueron incentivados desde pequeños o no. Y cuando llegan al colegio, también depende mucho del docente. Si el docente sabe incentivar, si el docente sabe atraerlos hacia el mundo de la lectura, bueno, ahí quizás los chicos se van encaminando y les va llamando la atención. Pero, bueno, no voy a hablar de otros compañeros, pero bueno, no todos quizás tienen ganas, porque a veces también es eso, es tener las ganas de dedicarse, de darles tiempo primero a la planificación de clase y segundo, bueno, a estar con los chicos y a ver, también depende de qué grupo te toca. Hay grupos que son más dóciles, otros no tanto, pero bueno. Todo se puede. Pero eso de dedicarle tiempo a los chicos tiene por ahí más que ver con la vocación, ¿no? Claro. De poder atenderlos para que lleguen a superarse y a crecer en algo que tal vez no fueron incentivados. Totalmente. O en su seno íntimo familiar no tuvieron la posibilidad de tener alguien que los anime, que los estimule, ¿no? Y bueno, esa parte que hace el docente la hace solamente cuando tiene la vocación, ¿no? Porque si lo hace por el sueldo, probablemente no tenga resto, ¿no? Para hacerlo. Evidentemente no, por el sueldo no. Pero bueno, que la literatura es un mundo apasionante, es un mundo hermoso para el que le gusta. Para el que le gusta. ¿Tenés un libro de cabecera que vos digas? Porque seguramente, como leíste tanto, es muy probable que pudieran ser muchos, ¿no? Pero sí. ¿Tenés alguno que te haya pegado más allá de digamos, que te haga recordarlo, ¿no? De manera especial. Bueno, lo que pasa es que en principio mi libro de cabecera es la Biblia, pero después hay mucho. A mí me gustaban mucho las novelas, como toda mujer quizás, ¿no? Mm-hmm. Las novelas románticas. Y había varias novelas que me gustaban. Madame Bovary es una, de Flaubert es el autor. Es una historia linda. Después también me gustaban las obras de teatro me encantan. De hecho, dirigí algunas obras de teatro para otro ámbito, no ámbito secular, sino ámbito cristiano. Y las obras de teatro me encantan. Los árboles mueren de pie, por ejemplo. Prohibido suicidarse en primavera. Bueno, ese tipo de literatura me encanta. Qué bueno. Yo creo que cada uno de nosotros debiera tener, ¿no?, algún libro que hubiese marcado su adolescencia, su infancia, su juventud. Y eso tiene mucho que ver con lo que viene después en la vida, ¿no? Hay un libro que me marcó en la juventud, ahora que me haces acordar. Se llamaba Luz que no se apaga. Y es una novela hermosa para señoritas. La miró Luana. Quizás Sonia también la habrá leído en algún momento. ¿No te acordás? Es una novela hermosa. Que tiene valores que una mujer tiene que aprender desde su adolescencia. Luz que no se apaga. Si los que están escuchando la pueden conseguir en algún lado, o si está en internet, no se la tienen que perder. Es hermosa, es un libro hermoso. Bueno, tomamos el consejo. Creo que teníamos algún mensaje, ¿no? Ya entró algún mensajito, me parece. Sí. Tenemos un mensaje de Juan Paulo, dice: hola, buenas noches, acá estamos escuchando la emisión. La palabra que caracteriza mi pensar en general es análisis. Gracias, Juan Paulo. Bueno. Ahí tenemos acá otro mensaje a la Vox. Uy, se nos está agotando la batería. Ahí va. De Narcisa. Uy, desde Mar del Plata nos mandan. Un mensaje, dice: desde Mar del Plata los escucho, bendiciones. Uy, mira vos, qué buena noticia. Qué bueno. Saludos a Narci. Saludos a Narci, sí. Bueno, qué lindo. Eso habla de que es importante para muchas personas este tema, ¿no? Es importante también escuchar a aquellos que vienen a participar. Les damos muchas gracias a los que son audiencia de Vox FM, pero también a los que se van agregando, a los que se van incorporando. Bueno, antes de seguir, ¿qué les parece? Tenemos un tema que es un himno, ¿no? Es un himno, pero está algo remixado, podríamos decir, hoy dirían los chicos. Lo interpreta Guy Penrod. Y es un himno que justamente habla de una historia, habla de un amigo, ¿no? De un amigo que podemos tener todos los que estamos escuchando. Así que vamos a compartir este tema de Guy Pernot, What a Friend We Have in Jesus. ¿Qué amigo tenemos en Jesús, ¿no? O qué amigo nos es Cristo, decíamos antes. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forget. Everything to God in prayer. trials and temptations. Is there trouble anywhere? We need never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Weak and heavy laden, cumbered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. Yes, in His arms He'll take and shield you. Take it to the Lord in prayer. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Muy bien, qué amigo nos es Cristo. Realmente a través de la literatura cristiana también hemos encontrado un montón de notas y palabras para nuestra vida que nos encantaría compartir con vos. Así que nos podés dejar tu mensaje en el teléfono de La Puerta Sur, y que es el 11-5329-4949. Y seguimos con nuestra entrevistada. Y recién, fuera de aire, se compartía un tema que me parece que es importante rescatar, ¿no? Hablábamos acerca de cómo motivar, cómo incentivar a los chicos, ¿no? Y que en alguna encuesta se maneja, ¿no? Esa premisa, ¿es así? Sí, por lo menos en el nivel inicial se hace una entrevista a los padres al comienzo de año y se hacen varias preguntas para conocer un poquito la familia, ¿no? El entorno del nene. Una de las preguntas que yo recuerdo es si alguien le lee al nene en casa. Y llamaba la atención los últimos años la cantidad de papás y mamás que decían no, simplemente no. Otros años por ahí te decían sí, y muchos hermanos mayores eran los encargados de leerles a los menores, porque los padres o trabajan o no tienen tiempo, simplemente tampoco disfrutan de la lectura. Pero lo importante que es desde niños, desde lo que contó Laura y la experiencia también de cada uno de nosotros, los hábitos se forman desde chiquititos, las costumbres, las buenas costumbres, y formar los hábitos. Y había una frase muy linda que a mí me gustaba, que era ahora me olvidé. Ahí está. Un niño que lee es un adulto que piensa. Claro. Ah. Porque te lleva a pensar, a reflexionar, a la lectura. Así es. Y dijiste una parte que es una gran verdad, y hay otra que no nos gusta decirla, que también es una gran verdad, que en la niñez se forman los buenos hábitos, pero sí, también se forman los malos hábitos. También, ¿no? Los malos, sí. Y es ahí donde también vemos muchas veces a los docentes que hoy también batallan contra las familias. No me quiero meter en un tema controversial, pero muchas veces el docente que antes podía hacerle una indicación a los padres para ayudar a la familia a que saliera adelante en algunos temas, hoy tal vez está casi impedido eso, ¿no? Sí. Porque hay todo un una forma, digamos, que sí, se sí. metió en la vida de los colegios, que hace que eso ya no se pueda hacer más, ¿no? Ni siquiera tocarlo, ni decirle nada a un niño, porque tenés a los papás que se vuelven en contra, sí, ¿no? Sí, sí, me pasó hace un par de años que le dije algo a una mamá para ayudar, como vos decís, para ayudar a su hijo. Era un tema de la caligrafía del nene, que yo le venía diciendo hace rato cómo tenía que practicar, qué sé yo. Bueno, llegábamos casi a fin de año, el chico tenía que ir a rendir el examen y yo ya le había advertido a la mamá varias veces que por favor lo ayude, le indiqué cómo. Y la última vez que salí a hablar con la mamá en la puerta del instituto, la mamá se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo y me dijo que yo no tenía por qué darle indicaciones ni al hijo ni a ella. Así que bueno, sí, es como vos decís, está complicado, pero bueno. Bueno, justamente en las escrituras, en la palabra, encontramos muchos consejos que tienen que ver con instruir al niño, ¿no es cierto? Claro. Desde pequeño y después, cuando llegue adulto, cuando llegue grande, si esa instrucción fue correcta, fue buena, no se va a apartar de ella, ¿no? No se va a apartar de ella. Así que qué importante que aquellos que nos están escuchando y todavía tienen la posibilidad de trabajar en la formación y forjar hombres y mujeres que amen lo bueno y que sean de bendición para sus compatriotas y para sus congéneres, ¿no? De su generación, de su época, están a tiempo de hacerlo, ¿no? Qué bueno que es atender el consejo. También de los que saben, de los que estudiaron, porque justamente en la multitud de consejos ahí viene la sabiduría, ¿no? Entonces, qué importante que se pueda aprovechar eso. En algún momento compartimos y vos nos decías que tuviste un paréntesis, ¿no? En tu tiempo de ejercer la docencia y que fue a causa de alguna enfermedad. Sí. Y si bien nosotros intentamos no hacer un programa religioso, la realidad es que no podemos negar el poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y que ese poder de Dios muchas veces, por no decir casi siempre, lo conocemos, al menos en primera instancia, a través de la Biblia, a través de su palabra, ¿no? Que nos transmite su persona y lo que Él es. Y entendemos que en tu caso eso tuvo mucho que ver, ¿no? Haber sido instruida desde niña en la palabra de Dios te llevó después a poder atravesar de otra manera una situación muy difícil, tengo entendido, ¿no? No sé si nos puedes compartir un poquito. Sí. Bueno, en 2008 me diagnostican con cáncer de mama. Entonces ahí empezó toda una lucha, una lucha primero conmigo misma, hasta que entendí, después de un tiempito, entendí que de la mano de Dios, de la fe, podía salir adelante. Que yo pienso en el programa de ustedes que se llama Entre notas y palabras. Bueno, palabras. Las palabras de los médicos en aquel momento fueron: tenés 2 años de pronóstico de vida. 2 años. Y eso es lo que me costó aceptar en un momento. Después me di cuenta que si Dios tenía planeado eso, bueno, iba a ser así. De todas maneras, yo le pedía a Dios que me extienda unos añitos más. Tenía los nenes muy chiquitos, mis hijos. Yo tengo 2 varones, 2 nenes. Ahora ya están grandes, pero en ese momento eran muy chiquitos. El más chiquito tenía 2 años. Así que era un bebote todavía. Por lo tanto, bueno, decidí no tomarme de las palabras de los médicos, sino tomarme de la palabra de Dios y de sus promesas. Bueno, ahí fue que tuve que hacer el paréntesis en mi vida laboral. Tuve que dejar el colegio, no podía seguir porque el oncólogo me había dicho: no te puedo dar el alta para que estés en medio de un grupo de 30 y pico de chicos, porque te contagias un resfrío y como vos vas a tener defensas bajas, no te va a llevar el cáncer, sino que te va a llevar un resfrío que se convierte en una neumonía. Así que bueno, y gracias a la fe, gracias a Dios, acá estoy después de 15 años de sobrevida. Entonces también lo que tuve que trabajar en ese momento fue esto de la palabra, de que esa palabra que los médicos me estaban diciendo no llegue a lo profundo de mi corazón, porque iba a entrar en una depresión. Y a muchas personas le pasa, y yo lo veo las veces que voy al hospital a hacerme los controles, porque sigo en control todo el tiempo. Veo a muchas mujeres que están, yo estoy en el área de cáncer de mama, veo a muchísimas mujeres que se derrumban. Es terrible. Y yo les digo, les hablo obviamente de mi experiencia, de mi testimonio, y les digo que una cosa es atravesar la enfermedad solas, a veces hasta sin familia, a veces con esposos que abandonan y las dejan solas en esta lucha que es muy, muy complicada, muy difícil. Pero otra cosa es atravesarla con fe, con Dios. Ya es una lucha que uno no la hace propia, sino que entregamos esa carga, que es mucha, entregamos toda esa carga en manos de Dios, la dejamos a los pies de la cruz, como digo yo, y decimos, Señor, acá está esto, esta mochila enorme y pesada, a ver qué vas a hacer, porque no quiero tomarme de la palabra del médico, ni de ese decreto del médico que me decía, solo vas a vivir 2 años, disfruta como puedas lo que te queda de vida, sino que quiero tomarme de tu mano. Así que bueno, esa fue mi experiencia y hasta acá, como dice su palabra, hasta acá me ayudó el Señor. Qué bueno, ¿no? Qué bueno aquellos que estén escuchando y estén atravesando por alguna circunstancia así de difícil, tal vez en otro contexto, pero uh-huh. sí que estén desanimados o que estén con ganas, como decimos vulgarmente, de tirar la toalla, ¿no? Sí. De abandonar. Porque todo parece que va para atrás o que va en contra, y sin embargo siempre en Dios hay una salida, ¿no? El Señor nos ayuda, así tengamos fe chiquitita como un granito de mostaza, podamos hacer que esa montaña de una tremenda enfermedad se pueda correr. Por supuesto, a los que nos escuchan les decimos, no estamos hablando en contra de la medicina ni en contra de los médicos, sino que muchas veces cuando la medicina llegó a su límite, uh-huh. cuando el conocimiento humano llegó a la palabra final desde el punto de vista humano, siempre hay una palabra que viene del cielo, siempre hay una palabra que viene de Dios y que nos puede cambiar el rumbo, ¿no? Nos puede hacer entender que hay un propósito para nuestra vida y que Él es el que tiene toda la autoridad, ¿no? Amén. Así bueno, es. qué bueno. ¿Había algún mensaje, Sonia? Sí, tenemos mensajes de Ulises. Dice, hola, ¿cómo les va? Estoy escuchando la radio desde mi casa por irme a dormir. Bendiciones y buenas noches. Y tenemos un mensaje de Beto, que hoy no está con nosotros. Dice, hola, buenas noches. Bendiciones, equipo. ¿Cómo están? Quiero mandar saludos a Amanda y a Emma Luna. Y el próximo miércoles estaré con ustedes nuevamente. Muy bien, bueno, bien, Beto, bien, bien. Estábamos hablando de Sevilla y estaba un poco asustado, Beto, pero quédate tranquilo, Beto. Bueno, nuestro, sí, también colaborador del equipo de Entre Notas y Palabras. Bien, tenemos alguna preguntita más antes de acercarnos al final. En este tiempo nosotros estamos intentando hacer que este programa llegue a aquellas personas que tal vez no escucharían otro tipo de radio, ¿no? Una audiencia distinta, y es por eso que te estamos animando a que, si nos acompañás, porque sos parte de Vox FM. Bueno, hoy la consigna es cuál es la palabra que define tu manera de pensar, o cuál es la canción que con su letra refleja lo que pensás o refleja lo que sentís. Así que te animamos a que seas valiente y nos mandes algún audio al teléfono de la radio o algún texto. ¿Lo querés repetir, Sonia? Sí. Ay, los perdí. Acá estaba el audio al 11-6400-7047. Bien. Bueno, Tenemos una preguntita más, ya nos estamos acercando al final de nuestro tiempo. Hoy tenemos una columna nueva, así que le queremos dejar la última parte del programa. Pero te queríamos preguntar, Laura, ¿cuál es, dentro de tu profesión, cuál es la tarea que más disfrutás? El otro día me mencionaste una anécdota, ¿no? Cuando preparábamos este tiempo, y me pareció que sería muy interesante, ¿no? De ese chico que tenía un futuro que no se imaginaba, pero que se despertó en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que debe venir por ahí, ¿no? La parte de lo que vos disfrutás, ¿no? De tu tarea como docente. Lo que más disfruto como docente es el acercamiento, el poder hablar, conversar. Obviamente que es hermoso estar al frente del aula, para mí, ¿no? Es hermoso estar al frente del aula, estar enseñando, pero cuando veo casos específicos de por ahí chicos con alguna tristeza, con angustia, con que se nota que tienen algún dolor, el acercarme y tratar de darles alguna palabra, de animarlos. Y esto sí es lo que yo te comentaba el otro día, me pasó ya hace muchos años atrás. Estando en el colegio, entro yo a mi hora de lengua y anteriormente los chicos habían tenido otra materia. Y veo uno de los alumnos que se sentaba siempre por el fondo porque era un chico muy alto. Esto es cuando estaba todavía el EGB3 y el polimodal. Entonces era un nene de 14 años, estaba en octavo año. Y estaba sentadito allá al fondo de todo, un chico que siempre era muy alegre. Y esta vez cuando entré lo vi como apoyado sobre la mesa y primero pensé que estaba, como era el turno mañana, dije se está haciendo el dormidito para no trabajar, pero era un chico muy inteligente, entonces no me sonaba que fuera eso. Me llamó la atención y yo le decía que levante la cabecita, vamos, arriba. Y el compañero me dice, no, profe, está llorando. Y bueno, me llamó la atención y digo, ¿por qué está llorando? No, porque el profesor de la hora anterior le dijo que él tiene una letra tan fea que no se entiende nada y que para lo único que va a servir es para juntar botellas con el carro siendo botellero. Y wow, me quedé helada, yo era muy jovencita, creo que era mi segundo año de docencia y decía señor, dentro mío decía señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo a este chico? Bueno, me acerqué, traté de hablarle, de animarlo un poquito, pero no había forma, estaba como muy encerradito y se lo escuchaba con ese sollozo triste. Hasta que en un momento le dije, ¿sabes una cosa? Yo no creo que tengas letra de botellero, yo creo que tenés una letra que te va a servir, y con y lo inteligente que sos, tenés una letra que te va a servir para ser médico. Y vieron que las recetas de los médicos, dígame alguien quién entiende la letra de los médicos. Claro. No se entiende, perdón los médicos que me estén escuchando, pero no se les entiende la letra. solo los farmacéuticos le entienden. Bueno, entre paréntesis eso. Así que bueno, le dije eso y el chico levantó la cabeza inmediatamente y me dice, profe, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que yo desde chico que quiero ser médico? Y le digo, bueno, ¿viste? Le digo, te animo, vos podés, tenés la inteligencia, podés hacerlo. Así que con tu letra y con tu inteligencia vas a ser un excelente médico. Y quedó ahí, el chico se secó las lagrimitas y seguimos con la clase. Lo palmé un poquito la espalda y seguimos con la clase. Muchos años después, porque esto fue, si mal no recuerdo, en 1998. Muchos años después, en 2012, cuando yo me metí ya a las redes sociales y empecé a ir con el Facebook, estos chicos, él y otros compañeros más, me fueron encontrando por Facebook y me saludaban. Y me encontró este chico. Y me dice, antes escribía por Messenger, el famoso Messenger. Bueno, entonces me saludó, me dice, profe, ¿se acuerda de mí? Sí, por supuesto, le decía yo. Y me dice, tengo algo para mostrarle. Y me mandó una foto que era el diploma de médico. Me dijo, profe, soy médico. fue lindo. Para mí, cuando yo te contaba ayer esto, lo recuerdo como si fuera hoy, me corrió un escalofrío, me emocioné, lloré y dije, Señor, ¿qué poder tienen las palabras? ¿Cómo podemos usarlas para hacer el bien, pero también podemos usarlas para destruir, ¿no? Para bajarle la autoestima a alguien? Entonces, qué importante es hablar bien. Y siempre me acuerdo de la directora de ese colegio que nos decía a todos los docentes, bendigan a los alumnos. Bendecir es decir bien, decir bien de los alumnos. Y bueno, esa fue como mi enseñanza de esta directora para toda mi carrera docente. Qué bueno, qué buena experiencia, qué lindo. Aparte corrobora lo de las historias, ¿no? Nos atrapa escuchar historias y esa es una historia de bendición realmente, ¿no? Sí. Te felicitamos y agradecemos que lo hayas compartido, porque puede ser muy importante para muchos también que nos estén escuchando. Bueno, vamos a escuchar una primera parte de un tema que nos va a introducir a la nueva columna que tenemos. Ahora en un ratito lo vamos a presentar, pero vamos a escuchar este tema interpretado por Renán Carias, Paz en la Tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las... Bueno, y ya estamos llegando al final, pero hoy tenemos estreno. Hoy comienza la columna de Luana. Bueno, gracias Luana por aceptar este desafío y bueno, queremos escuchar eso que preparaste para nosotros y para toda la audiencia. Paz en medio de la tormenta. Hoy quiero abordar un tema que resuena con fuerza en nuestros días, la ansiedad. ¿Quién no ha experimentado esa sensación alguna vez? La conocemos bien y a menudo podemos identificarla justo cuando nos envuelve. En particular, en Argentina, vivimos con un temor constante hacia el futuro. Las situaciones que nos inquietan son numerosas. ¿Qué sucedería si perdemos el trabajo? ¿Cómo nos enfrentaremos a otras incertidumbres? Comencemos por reconocer que la ansiedad es un fenómeno mental. Para contrarrestarla, me ayuda a mantener mi mente enfocada en el presente, evitando que los pensamientos vaguen sin control. Prestar atención plena a lo que estamos haciendo, con todos nuestros sentidos alerta, nos ancla al momento actual. A veces, incluso escuchar los sonidos del entorno puede ayudarnos a recuperar el enfoque. Sin embargo, cuidado, no se trata de estar constantemente ocupados para evitar pensar. El equilibrio está en buscar momentos de calma y de paz, como mirar el cielo y observar las nubes pasar, sin detenernos en ningún pensamiento concreto. Cuando nos sumergimos en los pensamientos de ¿qué pasaría si?, el temor a que esas imaginaciones se vuelvan realidad nos paraliza. Así es como se construyen fortalezas mentales y se arraigan creencias limitantes. El miedo, ¿no es acaso una emoción desagradable? Además, cuidado, a veces se utiliza como una herramienta de manipulación. Vivir con miedo puede afectar nuestra salud de manera significativa. Para concluir, quiero recordarte que Dios nos creó para vivir felices y en paz. Él nos ofrece la libertad de liberarnos de todos los miedos. Si te interesa seguir conversando sobre esto, no dudes en enviarnos un mensaje al 11 53 29 49 49 o escribirnos al correo entrenotasypalabras@gmail.com. Recordá que siempre hay un refugio de paz en medio de la tormenta. Muy bien, qué bueno. Gracias, Luana, por tu participación. Seguramente va a ser una columna que va a traer muchos emails y muchos mensajes para La Puerta Sur, así que te agradecemos porque sabemos que va a ser un buen aporte para aquellos que están del otro lado. Cuando estamos bien no nos damos cuenta, pero siempre hay alguien que necesita esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, esa palabra de paz. Bueno, vamos llegando al final. Tenemos algunos mensajitos más. Tenemos un audio. Buenas noches a toda la audiencia, a los hermanos. Bendiciones. Les cuento que mi hijo, antes de los 6 años, aprendió a leer gracias a los cuentos clásicos. Así que es muy importante la lectura. Ya desde chiquititos inculcarles la lectura. Y hoy en día sigue leyendo todas las noches un cuento antes de ir a dormir. Eso aparte de incorporarles el hábito de la lectura, los nutre de sabiduría. Mucho más importante también inculcarles que lean la palabra de Dios. Así que felicito a la visita, gracias por compartir su testimonio y bueno, bendiciones para todos. Saludos desde Berazategui. Y también tenemos un texto. Sí, tenemos 2 mensajes. Uno de Clara dice: hermoso testimonio de la profe y bendiciones para todos. Y otro mensaje dice: soy Enrique y saludo a todos, en especial a la nueva integrante. Muchas bendiciones. Bueno, vamos teniendo fans, ¿no? Vamos a ir haciendo el club de fans. Muy bien. Bueno, qué lindo que podamos crecer, que podamos avanzar. Especialmente le agradecemos a todos los que están del otro lado escuchándonos hoy con esta invitada especial. Te queremos agradecer, Laura. Ha sido muy enriquecedor lo que compartiste, y sabemos que seguramente para los que nos están escuchando, tanto para los que están por empezar como los que ya están en camino, seguramente han tomado nota de estas palabras. Gracias, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por dejarme compartir junto a Sonia, a Luana, también esta horita que fue hermosa, la verdad, hermosa. Qué bueno, se nos pasa rápido, se nos pasa rápido, así que te agradecemos mucho. Bueno, chicas, si quieren saludar, ya nos vamos. Bueno, saludos a todos, los esperamos el próximo miércoles y bendiciones. Bueno, buenas noches para todos, que puedan descansar y acuérdense de que las palabras tienen un peso muy importante en la vida de los demás. Así es, así es. Bueno, nos despedimos con un saludo para cada mañana, ¿no? Nos dice Lindell Coley de Avivamiento en Bronzeville, y nos despedimos hasta la semana que viene. Oh.